confías en mí. Tú eres mi sol, tú brillas en mí. Yo sentí que nacía un nuevo sol, y así fue, porque hoy tú brillas en mí. Tú eres mi sol, tú brillas en mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú eres mi sol, tú brillas en mí. Brillas en mí.